Luces, cámara y que Buda me ampare. No dejes que me separe del ritmo y que me suba suave. Que sienta el motor como una extensión de mi cuerpo y que parta en el que sea suene clásico, moderno con cascabeles, old school, maracas o charles, sí. Pones alguna contratiempo y también vale. Las cajas ajustadas o a lo Dila, mete unas palmadas. Que ahí me rapeare una parrafada con un bajo guapo que siga el ritmo de verdad. Que haga mover el cuello con solamente empezar. Tú, presta atención al bombo y ajustalo como según vibren los cristales de tu habitación. Si has empezado, tú escucha y no te fuerces. Fíjate en lo compuesto, que ya sonará del 13. No te quejes por vicio, exige sacrificio, tío. Importa más el estilazo a que te suene sucio. Yo varío un poco y así me desahogo. Investigo los presets, hago cambios, la cago. Desaguantes que pete por arte de magia sin ser mago. Saliva trago cuando tengo todo a salvo. Tú ves el sample donde otros no lo vieron, porque eres de los que te escuchas el vinilo entero. Tráetela a esta época con observando su esencia en tu ritmo se desboca, colócalo con paciencia y bien, destrózalo, dale la vuelta y haz un puzzle con él. Si has usado MPC, tú me podrás comprender. Es como crear nuevas frases con recortes de periódico, con un sentido melódico. Mueve el balance a los canales, que ya sepa el avance, verás más adelante cómo se sale. El volumen ajusto hasta quedarme satisfecho, la caja te da en la cara y el bombo te aprieta el pecho. En busca del sample que nunca sonó, esculpe el sonido con pasión. Beatmaker, tú tienes estilo y ellos no. Beatmaker, soy un jodido beatmaker. Fresco, oscuro, hardcore o electrónico. Beatmaker, clásico, complicado, metódico. Beatmaker, innovador o práctico, energético. Beatmaker, soy un jodido beatmaker, man. Bendito seas entre todos los mortales. ¿Qué harían los raperos sin vuestras instrumentales? Dale una capela y te dará un remix de ritmos mil. Un rap de calidad lo menos que hay que pedir, porque es un combo 50-50. La zapatilla que se calza sin atarse los cordones, ahí lo pone. Algunos un sinfín de ritmos que no valen la mitad, otros la mitad con el doble de calidad. Será, será ese toque atractivo. Mantiene al dente al público, consigue su objetivo. Atrapa con su lupa tus oídos. Pregunta a los vecinos si no saben de dónde viene ese sonido. Sé de dónde lo sacaste porque lo he escuchado antes. Prefiero la original a tu disaster. Está más visto que de la estampita el timo. Con solo un as, un blaster crujiría en tu equipo. Pon un Rhodes, un Sinte, un Harmony, un trompetazo. Eres el puto amo. Pauta, ecualiza, comprime y finalízalo en pepino. Que quedará más gordo de lo que imaginas. Y así trajineando se andan, sí. Sabe quién manda, ¿quién? Es el que con ritmo respalda. A veces tan anónimo, pero a decir verdad, estoy pasando de tus letras y escucho la instrumental. Porque aprendí de los 90. Dicen que se nota, se sabe quién aporta. Y a mí sí que me importa. Elijo un ritmo mortal, comparto protagonismo y parto de la base de que la base parte y no es lo mismo. Primo, que más que bueno será óptimo. Y que en una marea de muestras cojo el timón. Especial dedicación a todo aquel que me pone con sus ritmos de gallina en la piel. Beatmaker, en busca del sample que nunca sonó. Beatmaker, esculpe el sonido con pasión. Beatmaker, tú tienes estilo y ellos no. Beatmaker, soy un jodido beatmaker. Fresco, oscuro, hardcore o electrónico. Beatmaker, clásico, complicado, metódico. Beatmaker, innovador, práctico, energético. Beatmaker, soy un jodido beatmaker. Tu frustra de la vida, tío. Un chalo de esta movida entre MPC, es tu mejor.